Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Bueno, hoy vamos a hablaros de... Vamos a tener una entrevista. Blue Island, que tuvo lugar ayer en el Gustavo Freire. Tenemos aquí tres de las componentes del grupo de teatro. Carla Cruz, Isabela Brande y Clara Coira. Bueno. Nos gustaría saber cuál es el argumento de Blue Island. Bueno, el Blue Island es una obra de teatro que va sobre detectives, bueno, sobre un asesinato y sobre el detective que lo quiere resolver. Y hay cuatro protagonistas fundamentales, que son cuatro de las posibles asesinas, el detective y el muerto, y bueno, los actores secundarios. Está ambientada en los años 50. Vale. ¿Habíais actuado antes en el Gustavo Freire? No. No. ¿Y cómo ha sido esta experiencia para vosotros? Pues, no sé, yo creo que mucho mejor que el año pasado, que actuamos en Fingoy. Y, a ver, el Gustavo Freire, pues, está mucho mejor. Y eso. Es un auditorio bastante grande y es muy diferente actuar en el salón de actos que actuar en un auditorio tan grande, tener que chillar mucho más y que nos vea mucha gente. Y no forzar la voz. No, forzar. ¿Cómo ha sido esta experiencia para vosotras? Es decir, ¿os ha gustado más, menos? La verdad fue bastante única porque no todos los días hay la oportunidad de poder actuar en el Gustavo Freire. Bueno, la verdad es que es muy distinto, como decía antes mi compañera, a Fingoy, que Fingoy es, comparado con el Gustavo Freire, bastante cutre. Y el espacio es muchísimo más grande y eso todo se nota. ¿Cómo creéis que ha sido la reacción del público ante vuestra actuación? Bueno, el público, la verdad, podía ser un poco más educado porque estuvo hablando bastante y eso desconcertó bastante a los actores. Pero bueno, en general bastante bien. Yo creo que no entendieron muy bien el argumento de la obra. ¿Esperabais tanta gente? La verdad es que yo me esperaba la gente que fue. Exactamente. Porque sillones contados. Esto es un mensaje para Pepe Domingo, debería de ponerla por la tarde. Y hacer excursiones de primero de BAC. Pero bueno, ¿qué soléis hacer antes de salir al escenario? Pues normalmente calentamos algo la voz, calentamos también el cuerpo y repasamos el texto, que es lo más importante, y hablamos un poco sobre cómo va a ser la obra, hacemos unos pases para saber por dónde tenemos que entrar, por dónde tenemos que salir, cuándo nos tenemos que cambiar, quién sale primero, quién entra, quién... Bueno, mucha gente cuando suele actuar delante de personas lo que le pasa es que se pone muy nerviosa. ¿Vosotros tenéis algún truco para esto? Chillar antes de actuar. Sí, bueno, como el público, pues tú no lo ves, tampoco influye mucho eso. ¿Tú no lo ves? No, porque las luces te ciegan, entonces no ves al público. Y las luces del público están totalmente oscuras, entonces tú ves más o menos cuánta gente hay, pero no ves las caras, no les ves las caras, no ves quiénes son, nada. Algo que también ayuda para los nervios es un abrazo grupal. ¿Qué te impulsó a ser actriz, o sea, a actuar en obras de teatro? Venga, va, chicas. Pues a mí, por ejemplo, yo cuando era más pequeña, ya iba a clases de teatro y pues me gustó y seguí hasta ahora y seguiré. Bueno, yo también llevo bastantes años, llevo 5 años en el instituto y en el colegio ya también hacía teatro. Y una experiencia que me gusta muchísimo, sobre todo el trabajo, que es durante todo un curso y que se puede mostrar al público una vez. Y con la gente que me acompaña, pues me da aún más ánimos para continuar. Pues claro. Yo creo que, no sé, la mayoría entramos así por probar y bueno, luego nos lo pasamos muy bien y luego al final actuar es lo mejor de todo y te dan ganas de seguir en el teatro. Bueno, muchas veces en el teatro con estos cambios de vestuario y tal, los actores tienen que cambiarse muy rápido. ¿Realmente os cambiáis o ya lleváis la ropa por debajo? No, es una pregunta. No, la ropa... A ver, hay que poner la ropa y los zapatos, las pones en un sitio y tienes que ir ya a tiro fijo, ya tienes que ir directamente a la ropa, cambiarte y salir. Porque esto es una experiencia que, bueno, no voy a decir nombres, pero el año pasado, con una obra, pues una compañera o un compañero, no voy a decir nada. Entonces, pues se tenía que cambiar y se le olvidó de salir a una escena. Y tuvimos que tirar, pues fue bastante complicado, pero salimos del paso. Si alguna vez alguno de vosotros quedaréis en blanco, que seguramente os pasó alguna vez, ¿cómo saldríais de la situación? ¿Cómo actuaríais? Improvisar. ¿Pero nadie se puso alguna vez en plan nervioso a la hora de que no se le ocurre nada? Si estás con un compañero en escena, el compañero también te suele decir por lo bajo lo que tienes que decir. Normalmente todos los actores no sabemos más o menos el papel de los otros por si se equivocan para ayudarles a seguir, para poder salir del paso, y si no, se improvisa. Y si no, pues muchas veces cuando se nos olvida el texto o algo, pues ya meten la música de la siguiente escena y para adelante. Está bien. Se necesita mucha coordinación. Bueno, ¿y habéis tenido algún problema para llevar a cabo la actuación? ¿Habéis tenido problemas de vestuario, música? Bueno, tuvimos un pequeño percance ayer, que un compañero, que no voy a decir nombres, se le olvidó la ropa, pero bueno. Se le olvidó que era la obra. Cuéntale la anécdota. Bueno, la cosa es que vino para el instituto y no se acordaba de que era la obra ayer. Entonces, pues lo tuvimos que venir a buscar al instituto. Y llegó allí y nos dijo que se le había olvidado la ropa. Entonces tuvimos que llamar a varios compañeros y, bueno, no, al final solucionamos con lo que teníamos a mano. Gracias a los compañeros de segundo de BAC que nos ayudaron. Y a algún profesor. No voy a decir. Bueno, el profesor no quiere que digamos su nombre, pero está presente en todos nosotros. Bueno, ahora os toca improvisar a vosotros un poco. Bueno, y entonces el nombre del chico este no lo podéis decir y tal, para darle un... No voy a dejar en evidencia a ningún compañero mío. Él ya sabrá cuál es. Tuvo que pasar un mal trago porque no me gustaría a mí encontrarme en esa situación. ¿Y alguna vez tuvisteis que cancelar una obra de teatro o posponerla por fallos técnicos o por fallos o porque falta algún representante? De hecho, en esta obra casi se tienen que eliminar varias escenas porque por culpa de algunos actores. Sí. Está asomado. Que por cierto está asomado aquí a la radio, si lo queréis ver. No voy a decir nombres. De hecho, se suprimieron varias escenas también por culpa de actores que no pudieron acudir y el domingo también estaba planificada una obra de teatro que no se pudo hacer. No sabemos por qué, pero se suspendió esa obra de teatro. Y lo que decíais antes de la ropa, es cierto que se hay que cambiar muy, muy rápido, pero a veces sí que se lleva la ropa por debajo. El año pasado, la obra que hicimos, hubo gente que llevaba la ropa por debajo para después quitársela más fácil, porque tenemos a veces ni un minuto para cambiarnos. Lo que también es complicado es, por ejemplo, cuando sales de un lado de escena y tienes que entrar por otro y no puedes hacer ruido en el cambio, entonces tienes que ir corriendo pero sin hacer ruido, que es bastante difícil, y más nosotras ayer, que las chicas íbamos todas en tacones. Y es bastante complicado eso. Y sobre todo también cuando haces un pase por la parte de atrás del escenario, tienes que abrir el telón, y para eso también hay que tener mucho cuidado para no desvelar lo que va a pasar a continuación, porque pueden salir compañeros. ¿Y a quién dedicaríais esta obra? ¿Hubo alguien que os ayudó? A Miguel Carretero. A Miguel, que es su último año en teatro. Bueno, a ver, porque se va a la universidad, que espero que tenga un buen futuro de aquí, a partir de ahora. Esperamos. Y a la profesora de teatro, que nos ayudó bastante. Y al que nos ayudó con las luces y con el sonido, que se llama Guille. Y bueno, en general a todos los actores y actrices que compusimos la obra, porque nos costó mucho hacerla, hubo muchos cambios, de última hora sobre todo, texto nuevo, texto viejo eliminado, y merecía la pena verla. Y decir que esta obra es un original de Iria Acevedo. Bueno, pues después de esto... Una canción dedicada... De Thorin a Permamulu. ¿Esta obra original o es adaptada de otra? No, esta obra es una adaptación de Blue Island, o sea, es el mismo título, pero la obra original era para mayores. Entonces esta la adaptamos para hacerla menores de edad y para representarla para menores de edad, bueno, para todos los públicos en general. Costó bastante adaptarla porque la verdad con todo, o sea, para adaptarla se tenían que quitar bastantes cosas que se necesitaban para entender la obra y eso supuso un poco una dificultad para adaptar la obra. Mete la canción. Nosotros auditorio, Pepe Domingo, por favor. Piu, piu, sem frajola, sou eu.